blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, cómo va a ser este maldito planeta y este estúpido programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca poco a poco, lentamente y de uno en uno a los honorables miembros de este siempre ecuánime y decente programa. ¿Sí? Dijo nunca nadie que nos conozca, pero en fin. Aquí a mi diestra tengo a siempre investigante, esa es la palabra de hoy, investigativo, inquisidor. Porque inquisitivo ya no rima. El mismísimo Zico. El Moroco Topo, digo, saludos, carnalitos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta su emisión semanal. Exactamente. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Bienvenidos al único programa que exitosamente recicla los planteamientos económicos de la Edad Media y les damos la bienvenida y el agradecimiento a los que hacen posible que llegue este programa a todos ustedes. Aprendan. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, rápidamente, ni, you are so clever that you have no idea what you're talking about. Pero bueno, este era su viejo tag en Twitter. Pero bueno, en fin, rápidamente algún cleaver. No, eso es cleavage, güey, cleavage. Cleavage, cleavage, exactamente. Wey, no, cleaver, no, cleavage. Eventualmente llegará, está terminando de afinar el halcón milenario. Ah, yo creí que las garras. ¿De dónde las agarras? Pero bueno, y rápidamente queremos agradecer, ya saben, como siempre, a toda la banda que nos está apoyando en nuestro Patreon Initiative. Empezamos desde el House of Heroes, en el centro del multiverso. Tenemos a nuestro mecenas, así como lo escucharon, sí. Bola de pranganas, lángaros desgraciados que no aportan, pero sin ni el comentario. Tenemos a nuestro mecenas, el buen John Spirit. Sí, acaba de ascender, se elevó. Su ascensión, sí. Se elevó. Tal cual, así como su apellido. Previo a las fiestas de la Asunción, precisamente, casualmente. Aprendan, bola de lángaros, que eso es reconocer la calidad del programa. Y bueno, rápidamente también tenemos a nuestras productoras ejecutivas. Exactamente. Ale Velasco y Ana Valesmil en el Watchtower. Y tenemos a nuestros productores asociados. Rodrigo Díaz y el mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Uno está en Mount Justice y el otro está en Happy Harbor. Y ya saben, en la isla de Gilligan, todos los demás. O sea, Carito Ramos. Uh-huh. Edith Sánchez. Y el mismísimo arroba Betotron. El mismísimo Betotron. Arroba Betotron. No, Alberto García, mejor conocido en las redes sociales como arroba Betotron. Ah, sí. Yo le iba a decir nada más arroba Betotron porque quiere ser así, pasar desapercibido. Sí, no lo busquen en Twitter, no lo sigan, por favor. Betotron, arroba Betotron en Twitter. Facebook, Alberto García. Sí. No, desapercibido totalmente. El número de su. No, su número. Ya llegaste a tanto, carnal, ya te sabes su celular. Bueno. Y sale al pan aquí, güey. Bueno, el punto de todo esto es que muchas gracias por estarnos apoyando en el Patreon Initiative. Gracias a eso, nuestro mecenas y logró, aunque sea para él, pero ya tenemos de regreso el The Strip. Oh. Exactamente, la sección de The Strip regresará y no en forma de fichas, no en forma de tazos tampoco. ¿Tampoco? Pero iba a ser una cuestión exclusiva gracias al apoyo de que en este caso nos está dando nuestro mecenas. Uh-huh. Los Patreons tendrán un beneficio precisamente auspiciado, patrocinado por él. Uh-huh. Y desde luego pues va a llevar su crédito porque pues en realidad se lo merece. Un sincero agradecimiento, Juan. Exactamente, si no, muchas gracias por el apoyo y gracias por reconocer la friega que nos paramos haciendo esta cosa. Oye, a lo mejor ni se dio cuenta y nomás le subió el nivel cuando quería cancelar, pero no hay bronca, ya, no hay cancelación. La presión social, ya. Exactamente, peer pressure. Lo malo es que no tiene botoncito para abajo. Peer pressure, güey, así rápido. Pero bueno, rápidamente, hay una cosa, no voy a tocar mucho tiempo este tema, o sea, nada más para comentarlo, porque realmente me da risa y A y B es manga, me vale madre. Pero sí es una cuestión muy estúpida que nos va a llevar a otra más estúpida todavía. Pero estaban diciendo, lo puso mi carnalito Zico, en la semana, millennials, regocijaos, viene la cabellera en el sobaco de regreso y el grito de dame con fuerza Pegaso, como grita el Eric del Shiru Parker cada vez que se distrae, así, ay, dame con fuerza, ah, no, dame tu fuerza Pegaso, algo así grita. Oye, pero ¿por qué Millennials? ¿Y eso es más bien de los Gen X? No, para los Millennials. No, pero esta es la versión Millennial. O sea, esto ya es. Afrodita va a ser negra. Ay, Dios. Afrodita va a ser negra. Ajá. Andrómeda va a ser de la LGTBYWZ23. Güey, o sea, va a seguir siendo la misma madre. El Caballero Dragón ahora va a seguir siendo la misma madre. Nada más va a ser más quejón Andrómeda, güey. Sí, él era así como de la LGTBYWZ. Ay, una madre así por el estilo. No, olvídate, pero deja eso. No, si antes se quejaba, en esta generación se va a quejar el doble, cabrón. Sí, exactamente. Y obviamente tenemos al que sigue viviendo en el sótano de sus papás, así como todos ustedes, que es el Caballero Cisne, ¿no? Que, ay, mi mami, y ahí sigue el güey. Y va a tener que venir el otro, el hermanito, a ayudar. Exactamente, sí, pero va a ser negro también. No, él va a ser hindú. Va a ser negro, ¿qué? No, es que todavía no resucita del todo, el está negro, todo ceniciado. No, el negro, la negra tiene que ser, y no, no es albur, es Andrómeda. Que diga, es esta, ¿cómo se llama? Saori. Exactamente. Pero curiosamente hay algo que es cierto, ¿no? Lo que puso, Atena. Que puso nuestro hermanito, el Wookiee. Ajá. Que efectivamente, que siempre ha sido diversa en ese aspecto. Siempre, los looks y todo, siempre ha procurado los looks, son griegos, pero tienen cara de japoneses, pero... Se ven bien puñales todos, güey, parecen cantantes de K-pop, todos maquillados, y así, papu, que ya llegaste, cabrón. Sí, ¿cómo por no? Eso te gusta a ti mucho el K-pop, ¿no? No, me gustan las cantantes de K-pop, pero eso ya es el Yellow Fever, güey. Pues parecen cantantes, es como que mi metalero de los 80. Te voy a decir una cosa, se ven más puñales y delicaditos. Le atinaste, ¿por qué le gusta, güey? No, güey, se ven más femeninos los güeyes. Y las chavas están más buenas, pero ellas se usan falda. Los otros güeyes así como que, neta, güey, ¿por qué tanto pinche maquillaje si no eres de Kiss, cabrón? Están a dos pasos de ser integrantes de Kiss, güey, no manches. Están bien puñalines. Pero bueno, el punto de todo esto, así como los caballeros dorados de las 12 casas, que decías, neta, si ¿sí son caballeros o son todas unas ladies, güeyes? Sí está medio, creo que 2-3 se veían más femeninos que Atena. El Iki era que decías, güey, güey sí se ve mala madre. El único de Phoenix, güey. Todos los demás se veían, ay, el caballero dragón. Y curiosamente el único que usaba cinturón de seguridad, a diferencia de los otros. Exactamente, pero así dices, no, sí te va, papu, que ya llegaste. Así como el Wookiee. No, ¿por qué le dices así? En el momento preciso, con su aplomo de Millennial, de verdad. Y ya llegó el Wookiee. No, pero te digo, entonces, pero eso es de los, la caballera, la caballera en el sobaco. Y el grito de los Millennials, dame con fuerza Pegaso. Ajá, para los que llegaron 5 minutos tarde al programa. No, pero me llama la atención porque, si bien lo dice el Wookiee, siempre ha sido incluyente. El problema es que los personajes centrales nunca fueron de otra raza que no fueran algo muy raro, porque no es ni japonesa, ni americana. ¿Qué? No deberían de haber sido. No, eran, wey, de todo el mundo. Recuerdo que había rusos. Sí, digo, todos parecían... Todo. Sí. Todos eran rusos, blancos. Wey, sí, todos eran genéricos, intercambiables, así como cuando las muñequitas que recortabas y les ponías el vestidito. No, y le ibas cambiando la peluca. Yo lo hacía, pero con muñequitos. ¿Por qué tú las muñequitas, güey? Que tengo, por eso yo soy. Ok, perfecto, me encanta la idea. Sí, bien, tu justificación, carnal. Bien bajado el balón. En esta ocasión te falló. Sí, cabrón. Oye, bueno, curiosamente, eso reflejaba precisamente. Tenemos el cliché de que todos los amarillos, todos los orientales son amarillos y de ojos rasgados. No importa si son vietnamitas, chinos, de donde sea. Pues así, son blancos, ponlos iguales a todos. Pues básicamente sí, güey. Todos traían los labios pintados de rosa, una madre así por el estilo, ¿no? Güey, sí estaban bien puñalines, güey. Digo, parecían que pero hay que admitir que es una caricatura que hizo época. Te voy a decir una cosa. A mí es una de esas caricaturas que honestamente no le encuentro justificación. Pues sí, para los millennials, lo que quieras. Yo no le encuentro justificación a un reboot. Ajá, ¿por qué? Y lo vimos con la saga de Hades. Uh-huh. Es de que, güey, anúnciala y todo mundo la va a estar correteando, cabrón. Pero es que ya, tuvieron intentos de reboots y donde los hicieron como Harry Potter y la neta no funcionó. Donde las generaciones previas ya eran maestros y eran así como que está chida la referencia, pero no. Ajá. Entonces, no, no he tenido la desgracia de ver esa madre. Donde funcionó mejor es cuando, por una historia limitada, resucitan a los Caballeros Dorados, no los originales porque son de hace mucho, pero de la generación de Doko, el maestro de Libra. Okay. Entonces, esa pegó mucho porque querías ver a los famosos Caballeros Dorados peleando, siendo que eran los más poderosos. Pero fue en un espacio limitado que se ubica dentro de la saga de Hades. Que yo no entiendo, que es una de las cosas que yo no entiendo. Yo, honestamente, no muero de ganas por entender, ni me preocupa, ni me quita el sueño entenderlo. Pero se suponía que los Caballeros Dorados eran así como que el Top Gun, ¿no? Uh-huh. El QL. Y llegan los pinches Caballeros de Bronce. Sino y son más cabrones, ¿no? Y a todo derrumben su madre. En la historia que te menciono, que está ubicada dentro de la saga de Hades, ahí es donde precisamente les dan, creo que es un periodo de 12 horas para que cumplan una misión tan cabrona, para que precisamente los Caballeros de Bronce puedan terminar con Hades. Para que los caballeros de bronce no les dé magia con las armaduras, como siempre, güey. Sí, malditos gandallas. Les ponen su autolock, así, y a ver, róbamela, hijo de la cadenita alrededor del tanto poste, que por eso wey. Se las llevaban con caja fuerte integrada. Sí, no, a huevo, güey, sí, no. Digo, es lo que nunca entendí. Ahora, yo les voy a dar la razón por qué demonios está haciendo estos reboots. ¿Por qué? Dinero. Ah, aparte. No, sí, efectivamente, hace poquito acaban de salir anuncios de las finanzas de Netflix. Uh-huh. Subió un 25% de suscriptores. O sea, nada más del éxito que ha tenido. La plataforma, la mitad aproximadamente son de Estados Unidos y las otras son internacionales. Uh-huh. Si se han dado cuenta, están procurando un contenido mucho más internacional, en pos de ir alcanzando más, más, más sectores y más público, efectivamente, ¿no? Entonces, es una apuesta segura. Quieras que no, hay muchos norteamericanos que no les tocó Caballeros del Zodíaco. Uy, ¿y es tan difícil conseguirlas, güey? Ahí te va. Pero quieras que no, tiene la frescura, tiene el sello Netflix. Es una combinación curiosa. Ahorita estoy buscando... Wey, a Hannah Montana la pasan en Netflix y la sigue viendo la banda. Y yo no veo un reboot de Hannah Montana, por fortuna. Pero Bueno, sí, pero hicieron de Full House, recuerdo. Y hay un dato muy interesante Fuller en House. Estados Unidos. Es la versión que compraron, pero curiosamente Hulu en Estados Unidos les ganó los derechos y ellos tienen la distribución de la serie original. Ajá. Se les adelantó durísimo Netflix, que le ha invertido mucho varo por revivir esa franquicia. Pero curiosamente, fíjate, lo que está haciendo Netflix, hablando concretamente, como dice mi carnalito, para el mercado de Netflix, Full House o los actores que intervienen en la nueva serie, no es un reboot, es la continuación. Entonces, eso sería lo adecuado para los Caballeros del Zodiaco, exactamente, ¿no? Hacer una continuación. Es lo que te digo. ¿Te arriesgarías? No, ¿qué? ¿Te arriesgarías a hacerlo? Curiosamente sí está involucrado Toei, Animation. Pues no es lo mismo hacer un reboot que hacer una continuación. Y yo insisto, no necesitas hacer un reboot de Los Caballeros del Zodíaco, simplemente agrega otra saga. Puedes evolucionar a los personajes para otra parte de la saga, sin tener que rebootear todo y decir, ¡ay, nuevo mercado! Son tan atemporales, o sea, honestamente, la animación está tan chida, está tan bien hecha, que no necesitas hacer algo nuevo. Yo estoy de acuerdo contigo, en ese aspecto, definitivamente, sí es correcto lo que dices, efectivamente, sí se ve la intención, como dices. ¿No es necesario? No, pero hay una noticia, y no solo es el único programa que va a rebotear Netflix, o serie de anime que está dispuesto a poner. Y te voy a decir, anunciaron otras 12 sagas, o sea, los 12 animes que va a producir Netflix. A ver, vamos a ver si les suenan, digo, no son la maravilla, no son de la categoría de los Caballeros del Zodíaco, pero digamos que está Children of the Whales, Fate Apocrypha, Kakegurui, Baki, Knights of the Zodiac, Saint Seiya, efectivamente, que tienen que ser 12 capítulos, forzosamente. ¿Pero por qué? Pues porque hay 12 cabecímulos del Zodíaco. En todo mi desconocimiento, tanto como ¿cuánto me vale dura madre, la primera ¿cuánto saga? Dura la primera saga? No sé. O sea, tan como me vale madre Caballeros del Zodíaco y todo el manga. La saga galáctica. Esta creo que, según leí, termina donde está la saga de los Caballeros de Plata. Ahí va a terminar la primera temporada. Porque honestamente, yo en todo, así como acá, chido tu anime, ¿cómo se llama? Era como Supercampeones, cabrón. Sí. De repente los veías así como que haciendo su movimiento para su cata y dices, güey, llevas 3 programas haciendo la misma madre, güey. Bueno, continuamos. Tarry la Kuma. Captain Tsubasa. Supercampeones. Lost Song. Sur Gay. Gai. Perdón, seguramente lo pronuncié mal. Y Be The Beginning. Me parece, y entonces estamos viendo la apuesta fuerte que viene. Yo creo que están buscando una serie estandarte, algo que tenga que ver. Probablemente sería interesante, pero si sabemos, y creo que eso algunos de los espectros como Carito lo sabe muy bien, tardan mucho en la producción de los nuevos, cuando toman el Legacy, o sea, ¿cuánto tiempo lleva Neon Genesis Evangelion? Ahorita va a salir ya la última saga, ¿no? Parece del reboot que le hicieron. Película. ¿Cuánto tiempo lleva? Atrasado, nada más. Pero es película, atrasado es OVA, ¿no? La de Evangelion es OVA. ¿Sí? Es OVA, sí. Bueno, pero también recordemos... También recordemos que Castlevania, desde que se la anunciaron hasta que salió, aunque fueron pocos capítulos en realidad, fue menos de un año, ¿eh? Ah, y por eso, pero eso es con Netflix, papá. Esa es la diferencia que estás viendo. Además, también debe ser un movimiento previendo que Sony acaba de adquirir igual una distribuidora de anime. Entonces, ya desde ahí estaba preparándose Ah, mira. Exactamente. Es una serie estandarte. Pero aún así, no, para mí, in my not so humble opinion, no tiene... Deja la justificación, porque en realidad si Netflix dice la quiero relanzar, la quiero rebootear, la quiero hacer digital, ya vale, o sea, no tiene que justificárselo a nadie. Simplemente, así como diciendo, güey, ¿para qué, en lugar de hacer una saga nueva? Insisto, mi punto con Saint Seiya es, no necesitas hacer un reboot. Haz una nueva saga. ¿Qué? Y la banda se va a ir sobre de ella inmediatamente. Yo lo que creo. Te voy a decir por qué. Porque honestamente, lo que sí me queda claro es que sin importar de qué año sea la saga que estén transmitiendo o que la hayan producido, están muy bien hechas. Pero, es como Robotech, como Macross. Sí, la calidad es flawless, muy buena. Es flawless en ese sentido. No tanto, pero... Entonces, estamos en la hora de los pausas. Pero curiosamente... Bueno, y complementando un poquito lo que dices, porque estos carnalitos ya se están yendo a otros temas. Sigue un poquito más bien la fórmula de lo que ha pasado con los mismos autores, donde tienes un relanzamiento con la saga más simplificada en el caso de Goku o Mazinger Z. Se van más por esa onda, en la cual no es propiamente un reboot, pero te lo voy a contar de una manera más eficiente. Que Mazinger Z se ve muy pin, pero Pero entonces, y no había necesidad, podrías haber vivido con la original. Se crearon la necesidad. Exactamente, y eso es lo morbo, eso es más morbo. Quiero ver cómo se vería si no estuviera dibujado, coloreado con crayón. Te voy a decir una cosa, Netflix está apuntando mucho a eso. Recordemos que también están los live actions que están haciendo. Se me olvidó decir, también está anunciado Devilman. Okay. Que es otro de los grandes apuestas que está haciendo. Y si te das cuenta, está buscando el tener un arma firme. Yo creo que, ¿por qué That's no anuncias? What she said. Obviamente. Pero están buscando, de cierta manera, tener algo con lo que contrarrestar. Ahí te va. ¿Qué ha pasado con las críticas a Dragon Ball? Con la nueva saga. La calidad de la animación ha sido muy irregular, tirándole a mala. Y el argumento dicen que está, pero patético y todo. Te vas a enfrentar al rage, de cierta manera, de los fans. Ah, sí, como entonces, todo. Entonces, tú ves unas sagas, por ejemplo, estamos platicando de Neon Genesis, Evangelion, que supuestamente debió haber salido en 2014, me parece, o algo así. Y chance, nos hacen el favor de sacarla el año que viene, ¿no? O sea... Estás hablando de que no estás hablando para una producción de Netflix, de que tiene que ser en 6 meses. Ellos cuidan mucho la calidad cuando traen todavía con cariño sus productos. Se pueden tardar años sacándola. No les importa o no corren prisa por ese aspecto los japoneses. Es el mismo formato porque los animes duran más de 100 episodios y Netflix son menos. Pues creo que también por ahí debe de ser la idea del reboot. Mira, intentar resumirlo de una manera congruente sin que caiga en Captain Tsubasa y su patada voladora de balón de 6 capítulos. O sea, en Dragon Ball, bueno, Cartoon Dragon Ball ya lo hizo excelente. Con Budokai. Es okay. Dragon Ball Z, nada más que vuelan todos los episodios que son filling. Como debe ser, güey. Pero curiosamente recordemos por qué fueron tanto episodio de filling, concretamente la saga de Freezer en su momento, porque se estaban publicando a la par del manga, y cuando el manga se está retrasando fue de, oye, tenemos que esperarnos 3 semanas más para ver qué sigue, y alárgale la pelea lo más que se pueda. El Freezer se sigue encabronando, güey, espérate, que no destruye el planeta tan chingue. Lleva 6 meses encabronado. A diferencia de Game of Thrones, ellos decidieron... Ellos superaron los libros y ya saben en qué acaba. Ahora, curiosamente, ahorita estoy reflexionando. ¿Qué será esto? La necesidad... Yo creo que es la edad, carnal. Pues la necesidad no es la edad. La necesidad de atender a un mercado millennial. Si se dan cuenta, las series se han acortado. Ya no hay necesidad de tantas tramas. Me gustaría ver, por ejemplo... El remake en 12 de capítulos de Goku estaría poca madre porque creo que ahora sí explotaría el planeta en un solo capítulo. En medio capítulo. Y en lugar de 6, 7 capítulos. ¿No te aventarías los 100 días en lo que recorre pero la curiosamente, para revivir, ahorita wey. Traía una recomendación que yo creo que mejor vale que la para el plática ahorita que estamos viendo. Estamos comentando previo. Lo que significa ya se le acabó el tema. No, One Punch Man. Que sigue toda, ha sido un gran éxito. Sigue todas las características que tiene de cierta manera un anime tradicional, pero son 12 capítulos de la primera temporada. Entonces, curiosamente, estamos viendo otro formato, otro estilo de abordar este género. Probablemente atienda mucho al éxito que está teniendo y estás agarrando un producto probado, que son los Caballeros del Zodíaco, que tienen una venta de goodies Sí, que sigue siendo impresionante. O sea, que eso no los tiene, yo creo que en ninguna serie, ni Goku, ni con todo y todo, ¿eh? Curiosamente, Power Rangers. Sí, curiosamente Power Rangers, se van por personajes, híjole, orientales. Fallaron en el reboot de la película. No está tan mala. Vas a ver otra. Curiosamente, está tan mala que no fuiste a verla. No se la vi. Y te voy a decir, el día de su debut y en el cine. Hasta la basura se separa, güey. No, pero te voy a decir una cosa. Lo mismo dijeron de la película de los 90s. No vas a ver otra pinche película. De los Power Rangers. Y mira, 20 años y ahí está, güey. Probablemente muchos ya se murieron y no la vieron. Ese ya es su pedo, güey. Ese ya es su pedo, güey. Sí, porque curiosamente se están enfocando. Bueno, el manejo del número de episodios tiene que ver con un manejo de industria. Recordemos que en Estados Unidos, lo platicamos hace como dos o tres programas, los guionistas están mentando madres, los mismos directores también, porque de repente antes, cuando tenías trabajo para una temporada regular de 20, 24 a 26 episodios y una temporada de mid-season para ver qué pegaba para seguir consiguiendo champa, ahora son temporadas de 12 y hay veces que no trabajas hasta los siguientes 12 episodios, 13 episodios del año que entra. Es una evolución del sistema. Eso es para ahorrar dinero. Sí. Y también porque el público de repente, pues dame más. Bueno, por eso tenemos varios equipos trabajando en proyectos más cortos, pero por eso la cantidad de estrenos que tú mismo mencionabas en Netflix o en otras plataformas. Yo insisto, ¿será acorde a la temporalidad que tienen los nuevos jóvenes de ahora? No, inclusive post-millennials, que tienen una atención, que les gusta cosas más rápidas, que no quieren perder 200 capítulos de su vida viendo una historia, cosas. ¿Sí me entiendes? Pero, sí, no, o sea, te entiendo. El fenómeno youtuber, por lo menos, pero, ¿no? Pero o sea, curiosamente, de cierta manera, dame 3 minutos de pendejadas, no me importa lo que sea, no me importa la calidad, probablemente. Y por eso tenemos a Whatever Tomorrow, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, sí. Pero curiosamente, claro, con lo que se podría contraponer esto es porque tienes, para el binge-washing, tienes todos los que se echaron, por ejemplo, en el mismo Netflix, series como Breaking Bad. Uh-huh. O Mad Men. Tenías todo el back catalog y de repente, chin, se nos acabaron. Bueno, síguete con un spin-off, produce Saúl, que en opinión de muchos es mucho mejor, pero también son temporadas más breves. Exactamente, pero te todo puedes va por teniendo el otro lado, güey. Te puedes ir hacia el lado de Walking Dead y las haces eternas. Mira, exactamente. Y Fear the Swimming Dead, güey. Pero todas esas, y es lo que estamos platicando. Yo creo que esas series van a la baja. Yo creo que de todos los de Agents of S.H.I.E.L.D. y todo eso, está dando un paso. Conste, y parece que Inhumans trae muy mala review, pero no le voy a hacer un review a una página que se llama... ¿Cómo fregada madre? ¿Cómo fregada madre.com? Como Leaking Spoilers, una madre así. Ajá. Honestamente no le tengo nada de confianza. No puedes hacer un review hasta que no la veas. No, es que sí. Parece que este güey ya... Parece que este güey sí lo puede hacer. ¿No será como el que hizo el review porque el primo de un amigo vio Wonder Woman y dijo que era una porquería? Ya sabes cómo son, pero bueno. Curiosamente, todo eso va tendiendo a una tendencia de mercado. Si te das cuenta, pocas series ya son las que duran eso. Yo creo que Flash y todas esas, Arrow y todas esas, van a continuar, pero van a ir cortando capítulos, porque es la tendencia del mercado. No creo, ¿sabes por qué? Uno, porque a diferencia de Ace of Shit, eso sí está pegando. No es cierto, güey. Han descendido números de todas las... Como todas, güey. Pero, insisto, una de las cuestiones es la saturación. Y esa basura, no entiendo cómo esa basura Agárrense, ¿ya saben el argumento? De que, ahora, vi el... Year One. No, minga tu chat. No voy a decir la mía. Ándele, a los dos me los agarré, pero comiendo camote. Y lo peor del caso, ¿sabes qué? Es que es un reverendo pedazo de basura. Y a diferencia de Agents of S.H.I.E.L.D., no le han quitado capítulos, güey. Güey, es impresionante. No lo entiendo. Es de los pocos fenómenos. Pero sí estás entendiendo, ¿no? La tendencia. Te estás explicando, Lucifer, ¿verdad? Lucifer, que creías que ya terminé la primera temporada. Está genial. Genial. Son 12 capítulos. Son temporadas cada vez más. No, son 19. No, papá, la acabo de ver. ¿Son 12 capítulos? Son 12 capítulos. Es cierto, la primera temporada. Es que te voy a decir una cosa. Fue el testing ahí. También porque es de Bruckheimer, que es curioso, porque Bruckheimer hace más cine que televisión, pero le mete mucha más producción. Un dato nada más para complementar. Era en Spoiler TV donde se publicó la primera crítica de Inhumans. Geek Tyrant, que es más creíble, la republicó, pero AMC y ABC y todos los demás dijeron: rompieron el embargo y les vamos a romper su madre, así que borren todas sus críticas, ya no hay evidencia de el título que decía Marvel's Inhuman Series Gets Torn Apart in First Review, o sea que le fue de la fregada. Es correcto. Te voy a decir una cosa. O sea que sí la vieron ya, y sí, entonces dicen que... Rompió el embargo y por eso lo están bloqueando. Lo están bloqueando, pero curiosamente... embargo, todavía existe. Bueno, y sin existe, embargo... No, pero mira, aquí nos presta a dos panoramas. Una... es evidente la división de en la familia televisiva de Marvel. Uh-huh. Y en caso de que falle Inhumans, le rompería la madre a la televisión, a ABC. Sí, ABC. ABC, sí. Y entonces ese equipo sería relevado prácticamente. Pero lo aseguro. O sea, no puedes fracasar con ese presupuesto que tienen. Y nada más sencillo. Antes que se me olvide, la cuestión es de que si a la gente que le está gustando Lucifer, tenemos una Patreon que se encarga de salar toda. Cuando dice que es awesome, la cancelan. Eddie, ya dijo. Ya dijo que es awesome. No manches, se la acabo de ver, me falta la segunda. Y aparte, no, todavía no la sale la tercera, güey. Pero por eso. Aparte, ya le cayó no otra. Sale. Ya le cayó otra maldición. ¿Qué? Tom Welling. Tom Welling va a salir la tercera temporada. Pero Tom Welling puede tener la maldición de que dure 10 años, aunque sea mala. Igual por ahí nivelas. Edith, ese es el secreto. Busca de dónde está Tom Welling. Sí, llegó, busca Tom Welling. Esas madres duran 10 años, güey. Efectivamente. Y salen secuelas de sus pinches películas feas. Pero, igual y sí, güey. Pero bueno, sí, de entrada ya no las salen. Ya le dijeron oso, entonces ya valió madre, güey. Un detalle nada más que quiero mencionar, y esto salió muy interesante porque recordemos quién es el showrunner de Inhumans. Uh-huh. El mismo de... I know Beast. Ok. El peor showrunner que ha tenido, Netflix. Ojo, Netflix. No, Netflix. Bueno, las series de Marvel en Netflix. Ah. Pero hay un detalle muy particular. Básicamente llegan con él y le dicen, ¿sabes qué? Tenemos presupuesto para hacer una serie que se filme en IMAX. Eso se lo dijeron en junio. Tienes básicamente 3 meses para producción y preproducción. ¿Por qué? No tenía la necesidad de hacerlo. Fue una movida de orgullo de quien hemos mencionado que quiere a los Inhumans en vez de a los X-Men. Porque son de Fox. ¿Tan idiot? No, ese es de otra compañía, güey, pero me suena mal. ¿El que estaba en el gabinete de Trump? Ah, ¿Permuter? Permuter. Pues, me daría mucho gusto por que fracasara. ¿Sí? En ese aspecto, honestamente, si es por eso, es un pobre idiota, Permuter. Y siempre lo he dicho. Sí. Curiosamente... Permuter es tu dandy idiot, ¿verdad, güey? No, pero curiosamente, acuérdate que Permuter sí influye en Sí, es correcto. Uh-huh. Pero influye en el mercado de los juguetes. Sí. Sí. Está, bueno, Avi Arad es el que estaba en eso. ¿Fue el que le consiguió a Ivanka Trump, güey? Pues, en el mundo de los juguetes, güey. Pero acuérdate que él tiene el ban sobre los juguetes de... ¿Hasbro? No, de mujeres. En Marvel, sí. De cierta manera. Sí, sí, sí. Curiosamente salió hace poco un review que han aumentado muchísimo las ventas de superheroínas para el sector femenino. Y eso dicen, güey. Eso dicen. Y que Barbie va bajando las ventas. Pero creo que ha sido algo constante desde los años 60, probablemente, ¿no? O sea, de que ha ido bajando y descendiendo. Obviamente porque hay una mayor variedad. Oferta. Exactamente. Claro, así de sencillo. Entonces, pero bueno, a mí, honestamente, sí me parece bastante rara la cuestión de... Vamos a... como dijo mi carnalito en el Behind the Mix. Regresando al tema... Se me hace particularmente curioso que hayan reboteado o que estén por rebotear Saint Seiya. Sí. Es curioso. Esperemos que genere el suficiente morbo, como bien dice el Wookiee, ojalá que le quiten los 600 capítulos de relleno. Ajá. Y que sea más concreta. Oye, curiosamente, ¿por qué creen que pegue tanto una serie? Vamos a pensar en la plataforma Netflix. Netflix está siendo un éxito porque de cierta manera va sustituyendo a lo que era el servicio de cable que era el DVR. ¿DVR? Creo que sí. ¿Cómo se llama? El que grababas y lo podías ver, ¿no? Sí, es DVR, ¿no? En el cual tú podías verlo a la hora que quisieras el programa, aunque se te hubiera pasado en tu horario, lo dejabas programado, llegabas y como videocasetera lo veías, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el éxito. Es para personas. Tivo era de un servicio, exactamente. No, Tivo era la versión de que te voy a piratear todas tus señales y las vas a poder grabar aquí. El Tivo lo terminaron volviendo legal después de 10 años. Cuando se dieron cuenta, güey, creo que estamos dejando pasar oportunidades de negocios, y fue cuando lo legalizaron. Pero el Tivo era la versión popular de la piratería de televisión. O sea, tus programas con todo y comerciales no me importa, güey, ahí está tu publicidad. Pero... Tivo es ilegal, güey. Ahorita ya no. No, pero también curiosamente eso era... Tú preferías grabar tu programa y al día siguiente le dabas skip en los comerciales y también le llegaban los ratings a Nielsen después. Uh-huh. Nielsen se ha tenido que ir adaptando poco a poco por estos nuevos patrones. Un detalle que quería mencionar, carnalito, es... recordemos que Netflix, si bien es muy exitoso, y Netflix y Amazon yo creo que son los dos que han tenido el modelo de negocio más cabrón y con una mayor visión, que se han enfocado tanto en el crecimiento, aunque no generen ganancias. Sin embargo, Netflix concretamente ya tiene como 20 billones o 20 mil millones de dólares en deudas, pero también es por el estudio que se compraron casi la mitad de Los Ángeles para expandir y tener producciones originales. Esa es la nota que estaba viendo, carnalito. De esos 20 mil millones, ellos están reconociendo una deuda de 4 mil aproximadamente, nada más, porque lo demás está invertido en producción para futuras series que ya están grabadas y saldrán y darán resultados como tal. Entonces, en contabilidad, creo que sería algo así como, inversiones o algo por el estilo, pero es un futuro. Entonces ya está comprometido para el año que sigue y va para los resultados de los siguientes años, no de este. A ellos lo que les interesa es básicamente, Netflix tú lo encuentras en cualquier dispositivo, hasta refrigeradores tiene, y no es exageración, los paneles tiene Netflix. Sí, bueno, Amazon tiene comida. Y es que también el modelo en el caso de Amazon es, ellos les interesa no venderte todo. A ellos les interesa que cualquier transacción que hagas en internet pase por Amazon. Es correcto. Es un logístico. O sea, no están traicionando el motus de su servicio como tal. Netflix también es muy inteligente, porque si te das cuenta, muchas series que dicen Netflix Original como tal, no son originales al 100%. Están hechos con estudios como Lionsgate, me parece que es la que hace Orange is the New Black. Creo que sí. Y hay varios estudios independientes que contratan, o sea, está Sony, están todos, y lo que hace es la exclusividad de la transmitirla y de tener la primigenia por cierto tiempo. Después de ahí es parte de esto. Pues Star Trek en uno de sus nuevos lanzamientos Discovery. Va para CBS, pero en el resto del mundo va precisamente para Netflix. Y curiosamente tienes ganas de verla aunque haya una hermana de Spock. Por eso quiero verla. Me vale madre, güey. Ay, güey, ¿para qué quieres a la de...? Está buenísima, no la puedo tocar. O sea, no, manches, olvídalo. Y no es la primera vez que hay una mujer vulcana, güey. No, ya sé, pero hermana de... Pero no era hermana de Spock. Sí, no, mamá. Pero esa hermana de Spock en el reboot, en el nuevo Spock ya tiene feelings. He dicho, y con eso nos vamos a un cívico feels awesome. Ya la van a... No, yo, no. Güey, qué güey, no. Rápidamente, con eso nos dejamos. Nos vamos a un corte, nos vamos... Con el chat, mi common people, estás destripando el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. El único podcast políticamente incorrecto como ser este estúpido planeta y este maldito programa. Regresamos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. It's a flash above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some scratch and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. you do, cause you think that poor is cool. Like the dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out, cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, es el único podcast que en vivo y en directo nos peleamos con güeyes que quieren sus 5 minutos de fama, he dicho. Si estuvieran aquí presentes, sabrían de qué chingado se trata todo este asunto. Pero eso podrían verlo en el Behind the Mix, del Behind the Mix que... Eventualmente algún día saldrá si llegamos a los $100. He dicho, que no seas como Pedrito, sé como Juan. Porque Juan ya es un mecenas, efectivamente. Mira, ¿te acuerdas de ese famoso, el de sé como Juan? Sí, exactamente. Sí, claro, sí. Y todos deben de ser como Juan. Exactamente, como mecenas, sí, a huevo. Rápidamente, bueno, en el bloque anterior estábamos viendo la cuestión del reboot de Caballeros del Zodiaco y como gritarán todos los millennials, dame con fuerza Pegaso. Ahora, otra cosa que me llamó la atención, es como decía nuestra productora Ana Vales, mira, ahí está nostalgia por los ochentas, los ochentas nunca se han ido, güey. Que ya no podemos usar el copetazo pegado con Aquanet, es gracias a la Aquanet. Dentro de poco más bien se van a empezar a ir los ochenteros, güey. Ese ya es otra cosa, pero el producto quedará presente. Tenemos esa triste historia en la que vemos cómo un individuo que llega de otra ciudad agrede constantemente a unos bien intencionados estudiantes de artes marciales hasta que logra hacer que cierren su dojo. Los ataca porque el líder era rubio. Exactamente, o sea, racista totalmente. Acompañado por un orientaloide que no se había dado cuenta que la Segunda Guerra Mundial ya había terminado. Ajá. Entonces, obviamente, le roba a la chica y casi se forza en ella porque ella no quería, vivía muy contenta con su novio blanco, heterosexual. Ajá. Una minoría hoy en día. Y en realidad es una historia muy triste en tres partes, güey. Estamos hablando de Karate Kid, por si no se había dado cuenta. Que curiosamente en Community le hacen un tributo cuando se hace la adaptación a obra de teatro donde Mr. Miyagi es el principal. Y después descubre su error al entrenar un bully. No, pero eso ya es, sí, ese, y aparte ya es como yo lo guacho. ¿Qué quiere pasar ahí, La premisa, no sé por qué, pero van a revivir la carrera de Ralph Macchio. No el editor de Marvel, el actor. El actor. Me quedé pensando. No, el actor. ¿Sabes cuántas personas se preguntaban eso cuando no había internet, güey? Puta, güey, me queda claro que es 1800, güey. Sí. El Buki entre ellos. Pero hasta donde tengo entendido, y obviamente también el monito, el güero, el que fue bulleado. Johnny va a regresar, los dos actores van a regresar. Los actores originales, ¿no? Ajá. El cast. Sí, exactamente. A ver, estás hablando de los dos de la pelea principal. Estás hablando del maestro de los Cobra Kai. Pat Morita no puede porque ya se murió. No, de los Cobra Kai. No, el maestro de los Cobra Kai no, es el es Johnny. O sea, curiosamente, yo, en lo personal... No tendría madre porque le echa a perder mucho el final de la película. Uh-huh. O sea, de que te levanto la mano, reconozco que eres más chingón que yo. ¿Con una patada ilegal? Sí, acuérdate, pero él le levanta la mano el contrincante, ¿no? Uh-huh. Le dice, te reconozco, güey, me superaste. Con una patada ilegal. Sí, por supuesto. Con un movimiento ilegal que a mí me banearon, me quitaron un punto en el primer round porque hice lo mismo. O sea, ahí nos damos cuenta del privilegio, de la represión a las minorías, güey. No mames, sí, no fue privilegio blanco. Ahora sí te oíste muy, te voy a plegar. Ahí sí, mira. Es como gente que quiere decir, ya alcancé el nivel negro y te pone a Terry Crews, güey. Eso es altamente racista. Saludos. No, yo te iba a decir que es exactamente como la gente que protesta por le están dando madre, la madre al técnico con la silla, con esto. ¡Ay! Entró su compañero y lo hago pinche tramposo, güey. No se vale. No es el mismo. O sea, el güey le casi le rompe la pata con un movimiento altamente ilegal. Obviamente. Y se queja porque le ganó con un movimiento ilegal. No. Johnny lo hizo. Aparte, Johnny y Daniel San era 1-1. Ajá. Ahí de entrada. Había un de frente el referee. Nada de que ahí se mete el seco. No, ni madre. Le quita un punto en el primer round. Y en el tercero, con una patada neta, lo primero que le dice, sin patadas a la jeta. Ah, claro, te voy a ganar con la técnica de la grulla, que es una patada a la jeta. Le revienta. Buen dentista, ¿eh? Buena constitución física, como debe ser un blanco del heteropatriarcado opresor. Ajá, bien construido. Ajá, porque le suelta, no le revienta la nariz. Porque los poderes de Pat Morita, yo creo, güey. Pero si me cae de madre. Y que también está, cuídame ese chamaco, porque Daniel San es muy pendejo. Esa se le acaba de aprender antier, güey. Un dato nada más de trivia, los que les... estaba crudo. Exactamente. Sí. Los que quieran ver cine no muy comercial español, hay una película malísima que es tan buena, que se llama Karate a Muerte en Torremolinos. Okay. ¿Cómo? De esas que son tan malas que son buenas. No, la verdad. A la película Karate a Muerte en Torremolinos. En el cual. That's what she said. That's what she said. That's when she said, call me. Give me a call. Okay. Bueno, es que en esta película aparece el fantasma de Mr. Miyagi, uh-huh. Donde va a entrenar a un joven karateca surfista católico para que logre detener un rito satánico por un científico llamado el doctor Malvedades, donde busca resucitar a un monstruo llamado Jocántaro o una botarga del doctor Simi Verde del fondo del mar para conquistar el mundo. Yo tengo que ver eso, güey. O sea, suena como una joya. Sí, suena como una joya de la cinematografía. Está bastante interesante, ¿eh? Sí. Pero te digo, esa es la cuestión. El punto de todo esto es que aquí hay varios asegúnes. No tanto con la trama. Simplemente va a llegar Johnny, va a reabrir el dojo de Cobra Kai. Here is Johnny. Ajá, y obviamente va a llegar Daniel Russo a darle la madre al negocio y a limitar la economía de California. En pocas palabras, después de su humillante derrota y el desprecio de los padres hacia el antiguo maestro de los Cobra Kai, el que se queda como máster del Cobra Kai, es Johnny, como tal, y Danny seguramente va a abrir su dojo que empieza a competirle al otro. Lo más probable. Probablemente. La trama nada más dice que Johnny está acabado y por eso reabre el dojo, porque ya no tiene nada que hacer. Güey, de la vergüenza que le hace pasar por el abuso y la trampa, y Johnny no vuelve a aparecer, güey. Porque Daniel sí es exitoso. Ah, entonces al revés. Entonces lo que pasó es que Cobra Kai tuvo que cerrar su dojo por esa humillación pública que tuvo. Que no es cierto, porque ahí te hasta la tercera todavía el otro, sigue el Cobra otro Kai, pinche wey. Bully. Logra abrir su dojo exitosamente colgándose de que todo se llevó a todos los alumnos sí, del otro huevo, dojo. Sí, se colgó de la fama. Pero aquí hay algo interesante. Y ya tenía para pagarle a Pat Morita en lugar de con trabajo físico. Eso le pasó hasta la tercera. El cierre del Cobra Kai fue hasta la tercera película. Porque era, ¿no? Ya está cerrado desde la 2. por eso llega Terry en la 3 a ver. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Toda la razón. Pero estamos viendo cómo, cómo sí, el 1% llega a apoderarse del proletariado. Y todo por Red Hill. Ah, no, sí, sí, no, ese no, güey. Esa es la de, la, esa es la de Axel Brown, güey. Sí, no, ese no. No, y tampoco pasa en esa, digo, ni en internet. ¿Qué es este? Es YouTube Red, ¿no? YouTube Red. Gracias. Sí, que el gran logro que va a tener. Sí, no, no, no, te balconeaste muy feo, carnal. Sí, traición. Ya, ya vimos tus preferencias. Ya vimos por qué no muestras el navegador, güey. O también la pantalla de tu... No, no, yo hago la suscripción de la música. No tiene música más que funky. El único que tenía navegador era Tommy Lee, güey. No, ese güey tenía su propio código postal, cabrón. No era navegador. Ese güey tenía hasta su propia ancla incluida. Pero bueno, no, es aquí lo raro es la plataforma, que como bien dices es YouTube Red. Ajá, que es la plataforma de pago. Ojo, porque es una... es un servicio complementario muy particular porque originalmente surge para que si tú tienes contratado ese servicio no veas publicidad cuando veas YouTube porque prácticamente ya ves comerciales en todo. Bueno, ya si te dan cuenta también ha evolucionado de una manera muy molesta. Cualquier video que se transmite prácticamente por Facebook está a la mitad del video, se suspende, te meten la publicidad. No, pues a mí no me mete nada. Todo, ¿eh? O sea, pasa en Twitch porque es precisamente para que se suspende. Hay un botón, güey, que se llama Settings y dice quitar y ya no te aparecen esos anuncios, ¿eh? No. En YouTube sí. No, puedes quitarlos tampoco. Sí, ya no está el momento de transmitir. Va a la mitad del video, te viene la pausa publicitaria. Antes tenía un botón de... Espérate 3 segundos y quítalo ahora ya. No, es eso, hasta que te acabe la publicidad. Se tiene que financiar. Pero que Google Ads, ¿me quieres decir que Google Ads no pega, güey? No, sorpresa. Pero es el momento con el que está combatiendo realmente y está midiendo los números y los YouTubers son famosos. Ahora sí, les van a pagar por la cantidad de anuncios que transmitan, seguramente. Que siempre ha sido de esa manera, pero bueno, tiene que ver con eso. La plataforma, a final de cuentas, YouTube ha metido mucho varo. Por ejemplo, Lynn Rivera es una productora que trabajó con ellos antes de irse a Fandango y mencionaba todo el desarrollo que ha tenido para contenido original y eso es lo que se está viendo reflejado ahorita. Si ustedes tienen contratado el servicio de YouTube Red en Netflix en Chile, la sección que el próximo martes estaremos transmitiendo. No mames, güey, sí, este fue no, como sea, los 15 segundos del video, güey. Espérame que ahorita encuentro algo de la legión, güey. ¿Dónde dijiste que le ponías mute a los anuncios? Los settings, güey. Ahorita encuentro la legión, no te preocupes, carnal. Ahorita lo encuentro. El punto es que ellos han estado... Que de Marvel. No, ya dijiste, güey, que el primer bloque ya hablaste de Marvel, güey. Los pusiste con los Caballeros del Sobaco, güey, no manches. Bueno, el punto es que ellos han estado preocupándose por crear contenido original, ya han hecho varias películas documentales y se están enfocando ahora en series de televisión originales, porque ya han tenido varias cuestiones en YouTube Red. ¿Han hecho ya... película? Sí, hay un documental muy padre. ¿Cómo? De gatitos. ¿Va a haber gatitos? ¿Es lo que te gusta ver, carnalito? Dios, no, yo por eso no coloqué. Es un documental de 9 gatos en Turquía. Sé serio, güey. Es en serio. Güey, este es un programa serio. ¿Has visto cómo triunfa? Aquí nunca nos burlamos de nada. Pero es en serio, recuerda que es YouTube. Recuerda que es YouTube. ¿Qué vas a ver en YouTube? Pero no más, gatitos. A ver gatitos. Él va a ver gatitos, güey. Sí, te la aplicó, carnal. Yo no voy a ver gatitos, yo veo... Va a haber galletas, güey. Programa de cocina, güey. Eso se ve en el Loto, en el RedTube. Sí, ese es YouTube. A mí lo que me parece más interesante de esta plataforma es que no va a haber youtubers. Exactamente, es que esa es la cuestión. En contenido original, y tienen, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, tienen un campus donde se hace producción, hay otro en Brasil, en Estados Unidos, en Los Ángeles, tienen 3 concretamente. Y todo lo que era es, agárrate a como PewPewDie y haz producción en base a youtubers porque es lo que conocen. Y es, ya vieron que por mucho que peguen, las generaciones las generaciones más viejas e incluso los más jóvenes buscan contenido original que no esté ligado a un mono hablando o haciendo chistecitos. Que son los youtubers. Diciendo pendejados. Exactamente. De calidad, básicamente. Exactamente. La única que no me gustaría que banearan sería Yujito. Oye. Es la única. No, ya se twerking, güey. No, la niña está re bien. ¿No se han dado cuenta de lo más triste de la historia de los youtubers? Es legal. Que ahorita ya como, no sé si ya no los empiezan a pelar, empiezan a decaer en esto. Hay un güey que se llama el Brian, no sé, esa mierda. ¿El de Brian? El de Brian Show, una mierda de esas. Este, que ahora ya lo que hacen es team up. Va a traer las bandas de varios youtubers y como los Mijares y ahí no con uno que tú hiciste publicidad, carnalito, que es el que hacía de Asepsia. Es este Luisito Rey. Exactamente. Luisito, y ahora Miguel. Miguel. Ay, Dios, a eso cayó. A eso llegó. No, le está yendo mal, güey. Le está yendo mal. Me vas a decir que están haciendo madres como La cueva del nerd y destripando, güey, que se están trayendo banda para que la cueva tenga rating, güey. Oh, mi Dios. Así de gacho. No, pero eso tiene que ver con los trendings directamente, marca, y nuevamente, perdón si me pongo más técnico todavía, porque se vio que esa fue ya una moda. Ya tenemos mecenas, hay que ser más concretos en nuestra información. Exactamente. Porque en el manejo de marcas y en el manejo de publicidad ya se vio que eso fue una moda pasajera. Ajá. O sea, había de repente, toda marca debe de tener una presencia en internet, eso estoy completamente de acuerdo, sí. Pero ahora un representante, y de ahí te agarrabas varios, quienes son a los que los chavitos ven, por ejemplo, en el caso de marcas como Asepsia, pues jálate a alguien de esa generación, porque vas al público juvenil. A los Vázquez Sounds, ¿y cómo te fue con ese comercial? Nos fue muy bien, nos estamos reportando en Estados Unidos. Y, a la hora de grabar, ¿qué tal la diversión? Los behind son divertidos. Ok. No, pero por ejemplo también tuvimos... Te voy a contar la anécdota de un pobre tipo que llegaron y le ofrecieron $100. ¿Un behind? Por aparecer en un video, güey. Ajá. Y en el momento que dijo, puta, estas tres viejas no pueden armar dos pasos seguidos, se tuvo que chingar todo el día. ¿No? Se tuvo que fletar todo un maldito día, güey. Ajá. Por 100 miserables dólares. Y no es tan divertido. Y el dólar no estaba tan alto como ahorita, güey. O sea, no era tan divertido. Sí. ¿Cuadros y revistas y jeans? No, era medio tímido el güey, por eso no sabía hasta... Les digo, me quitaré la timidez, saldré hasta de frente. Ya me quiero ir, no, güey, estás de frente, te chingas. Con todo y tu copetazo pegado con Aquanet, cabrón. Ajá. Te voy a contar esa... Algún día te contaré esa triste historia, carnal. La Silvia Pinal saldrá, güey. Acompáñenme a ver ese triste caso, güey. Exactamente. Ajá. Entonces no es tan chido. Pero bueno, retomando lo que es realmente importante. Me llama mucho la atención que yo creo que esto va más enfocado hacia la gente que realmente se puede pagar. O sea, la que, no los no millennials, o sea, Gen X para pa arriba, o sea, para atrás. ¿Cuál? Para YouTube Red. ¿Tú crees que no, sea? Güey, no han despegado mucho la plataforma. Yo no creo, ¿eh? Espérame, te interesa. Realmente, si tú no has visto, o no sabes, o no te interesa, porque realmente creo que ya en el cine permanencia voluntaria están pasando constante. Creo que nada más en Fox, nada más así, es que Golden Choice. Canal 5. En Golden Choice que te pasan así como que el... Que es el Canal 5, pero en cable. Ajá. Te pasan Karate Kid. En Universal seguramente también. Sí, o sea, es la versión que le compró Televisa, güey. Ajá. Pero la onda es que ya no... dile un millennial fuera de este güey, del Buki. Hazle una referencia a Karate Kid, se van a quedar así que... No, porque ya salió el hijo de Will Smith. Pero no es la misma, güey. No es la misma. Y era con Jackie Chan. Ajá, exactamente. O sea, lo que voy es que no son las mismas referencias. Y no ves cómo ilegalmente este Daniel Russo le arruina la vida a Johnny, güey. Es que es antes de que exista el bullying. Era el bullying bulliador. Se llamaba... Aparte, esa sesión de artes marciales, puñal, defiéndete, cabrón. No, pues por eso le pusieron una madriz. Ilegal, es ilegal en un torneo, güey. Oye, Charles Atlas, güey, la historia de Charles Atlas. Sí. Mosco en mano. Uh-huh. Un dato nada más para que sepan el tipo de producciones que manejaba YouTube Red y por qué se están yendo por este lado. Yo no el documental de gatitos, y no es exageración. ¿En serio? Ya te la volvió a picar, carnal. Para que lo vayas a ver. Que quería ver gatitos. No, te digo a ti, tu documental tan famoso. Se llama Kedi. Y es enfocado en 9 gatos en Turquía y la vida que tienen estos gatos. Puta, güey. Es muy... No, fuera de broma, es muy interesante la propuesta. Ay, dije, es muy interesante la serie, güey. Ya estás gastando en esas madres tan gambosas. Es que es a lo que voy también. El precio de YouTube Red, curiosamente, lo está linkeando actualmente YouTube para que tengas Google Music en el mismo paquete, te quitas la publicidad y ahora quieren impulsar esto. Entonces ya vas a tener 3 servicios. Es como si tuvieras Spotify, Netflix y menos publicidad en Hulu en el mismo combo. A ver. Por eso lo están impulsando. Estoy entendiendo perfectamente el concepto, carnalito. Entonces, Google Music no es Spotify. Me queda claro. No. RedTube no es Hulu. ¿Y cuál es el otro servicio? Es que YouTube Red es el que sería el equivalente de Netflix y Hulu, o sea, no es y Hulu sin publicidad sería como YouTube. Que recordemos que Hulu surgió como YouTube, competencia de YouTube. De YouTube es el único que sí es fuerte por sí solo, ¿no? Uh-huh. Para un público acostumbrado a no pagar VAT. Ese es el detalle. Si pagas... Como todos ustedes, bola de lángaro, no como nuestros Patreons, malditos. ¿Cuáles son las otras series originales que ha tenido Netflix? El documental este sí fue hecho para cine. De hecho, se estaba buscando incluso distribución aquí en México. Se mostró, no me acuerdo si en Guanajuato, se va a mostrar en Monterrey, en salas de cine. Seguramente en Morelia. Pero no, curiosamente ahí no. En Guanajuato y no ahí van sí a invitar. Los mando a ver. La banquita. Guanajuato y no van a invitar a nadie. No van a invitar a los cadeneros. Sí. Pero el resto de las series originales que ha tenido YouTube Red es This is Everything con Gigi Gorgeous, Blogumentary, que es acerca de cómo hacemos videos de YouTube. Okay. Lindsay Stirling. Me parece muy ad hoc toda la programación. Es que está enfocado en eso. Single by 30, Ghost Maze, Laser Team. Es pura producción que en realidad va enfocada con youtubers que de repente les dieron más presupuesto para que hagan una ficción como sitcom de 30 Rock, que grabas en una locación nada más. Ajá, okay. me parece muy loable el pobre esfuerzo que estás haciendo estos. De hecho, siento algo de identificación me con esa como gente penita, que transmitía gratis y no tenían que aportarles nada, pero de todos modos no me convence, güey. Es que es ese sector, ahora quieren llegar a otro precisamente. Okay, que es, entonces esta es la apuesta. El adquisitivo. O sea, mira, está interesante porque aquí por lo menos agarran estrellas caídas baratas, de las cuales tratan de resucitar. Ahí te habla Navy. Entonces, curiosamente, veo la intención. Pues no sé, debería, ahora, ¿qué otro contenido me van a ofrecer con Karate Kid? Porque muy bien, yo creo que la ¿cómo respuesta... ¿Cómo Johnny reconstruye su vida y lucha contra el 1% como todo buen demócrata, cabrón? Así, para derrocar a Trump. Perteneciendo a una minoría blanca, sí, excluida, la represión, sí. Golpeada, bueno, por la sociedad. Tal cual, güey, ¿qué más, okay, qué más? Por los inmigrantes. Por inmigrantes. Sí, güey, ¿qué más? Ha sido más American Way. O sea, está cañón, güey, está chido. ¿Querías ver esto? Ahí está el tráiler del documental de gatitos. Va a haber gatitos, mi carnal, ya, así tal cual, ya. Corazón, produce Dan Campos. Producción de churros y palomitas online, güey, sí, o sea, otro shameless blog, güey, o sea, what the fuck. Ajá. Ya tengo mi bloque. Ahora, retomando esto, qué tan probable... Ah, sí me gustó, uno se llama Psicópata. Pues ya le gustó el ver gatitos. ¿Te sentiste identificado? No, ya, valió, ya ¿te, lo te representa? Ya claro, lo perdimos. Me sentí, wey, representado en, sí, esta, okay, minoría. ¿Qué tan probable o qué tan tanto ves tú la tendencia de, como hizo Netflix, haciendo negocios con Marvel, para hacer una serie, o como Hulu, que ya vimos que, ¿cuáles son esos? Cloak and Dagger y Runaways, que va para Hulu. ¿Tú crees que Google, porque al final del día YouTube es de Google, llegue a hacer lo mismo? No, van definitivamente por otro sector, pero también no se quieren encasillar únicamente en lo que ya es. O sea, si quieres encontrar una canción, antes buscabas en MTV y te esperabas a que programaran tu video. Ahora, ¿qué haces? Lo buscas en YouTube. La que quieras y la puedes ver 20 veces despacito. Exacto. No nos hagamos pendejos, ¿qué es lo que pasa? Es el video más visto. Sí, ya actualmente a nivel mundial. Le ganó el Gangnam Style, wow. Gracias, no podía dormir. Yo lo sé. Curiosamente, sí se ve bueno, debo de decir. Ah, ¿verdad? Pero, curiosamente... No te ayudes, carnal, no te pero vi ayudes. La historia de dos tigres, creo que es mejor. Ah, ok. Dos hermanos, se llama. De hecho, esa pena. Ajá, sí. Pero no curiosamente, luchado, ¿no? Yo veo la tendencia, como dice mi carnalito, y me queda muy claro cuál es la tendencia hacia todos estos negocios globales. Uh-huh. Es construir una especie de triple play. Lo, ajá, que hacen en el servicio ahorita. Un conglomerado de servicios. Exactamente, lo que es cable, televisión y... ¿Te pagan por ese comercial, güey? No. Ok. No estoy diciendo marcas. Ahorita lo están tratando de hacer en servicios, ya sea el de streaming, el de música y el de... ¿Qué sería? Pues, bueno, podrías incluir mensajería o cosas, mensajería, aplicaciones, lo que sea. O aplicaciones. Ahora, entonces están haciendo eso para hacer plataformas, wey, sólidas, ¿no? Ojo, si Hulu ya está con series, insisto, como Cloak and Dagger y como Runaways, ¿qué tanto... ¿Qué tan distante está la posibilidad de que llegue un Warner Brothers, que llegue un Fox, un Whatever in the Morning, le diga, güey, le voy a meter varo a esto, pero Fox, yo voy a usar, mis estudios la cuestión es y que, tú lo transmites? La cuestión es que ellos tienen sus propias plataformas y se han enfocado en eso. CBS, por eso ahorita está fuera del acuerdo a nivel internacional que tiene en lo que mencionábamos, la serie de Discovery, uh-huh, de Star Trek. Por eso a nivel nacional ellos tienen el control y en su plataforma nada más. Repraseo. Star Trek Discovery, porque Discovery es como el canal. Exacto. Sí, que ya te pasa pura jalada, pero en fin. Como no, los documentales de Alien son bien verídicos. Y los de dragones, güey, puta, están peor. Y la sirena. Y la realidad del Rey Arturo, el documental histórico del Rey Arturo. Oye, pero esa foto de Hans disparándole a ovnis en la Segunda Guerra Mundial ya tiene mucho sentido, ¿eh? Sí, no, totalmente, güey. Pero está bastante interesante. Pero sí vemos las tendencias actuales, me parece que vamos a empezar a ver un montón de contenidos. Curiosamente, se te hace irónico, volviendo al tema de los Caballeros del Zodíaco, en esta época de remakes y todo, y reboot en el cine, ver un reboot de los Caballeros del Zodíaco. Ya la toca. O sea, se te reboot, güey. No, por eso, se te hace ilógico, o sea, habiendo tantos reboots que hemos visto. A mí sí se me hace Tuvimos ilógico. Guardianes de la Bahía, tuvimos literalmente los 80s y los 90s. Because slow-mo. Por no eso. Te metas con... Y no fuiste a la carrera en cámara lenta, ¿verdad? No, güey. Pero no te metas con Baywatch. Sí, because pero, slow-mo. Pero ya es la generación de renovar eso. Exactamente. O sea, el Priyanka Chopra, güey. Slow-mo, güey. Entonces, okay. El chiste de todo esto es que están atendiendo con fórmulas probadas porque el querer ganarle mercado a tu competidor. La manera de posicionarte más fácil probablemente no sea experimentar. Eso ya lo hizo Netflix, de cierta manera, en alguna etapa. Y está tratando, porque según este no me acuerdo ahorita cómo se llama el CEO, lo que dice es que queremos seguir siendo experimentales, lo cual se contrapone anunciando Sensei ya, ¿no? Sí. Cancelando otras series que son más originales. Curiosamente, Amazon es más experimental en el sentido de su plataforma de Prime Video. Ellos agarraron a Woody Allen y ellos lo establecieron. Netflix, haz de cuenta que va a ser tu canal 5, tu canal 2, porque ya todo el mundo tiene acceso a él y es fácil de encontrar. Y la neta encuentras mucha porquería, pero tienes gran variedad. Y el perfil que tiene Amazon Prime Video concretamente es nosotros queremos ser como el Criterion. Por eso se agarraron a Woody Allen, que les ha producido una serie y va a producirles otra. Oye, por eso también Netflix tiene a David Fincher. Y se agarró a Marvel, sí. Para conseguir Emmys, pero ya los tiene. Y por eso se agarraron la película de Martin Scorsese, la siguiente, la va a producir Netflix. Exactamente. Bueno, entonces yo creo que también ejemplo, eso de porquería ¿quieres el ejemplo es más curioso? Claro, güey. House of Cards, cabrón. Sí. Que fue el primer experimento, exacto, una vez que les pegó. Y curiosamente fue en base a algoritmos en el cual a la gente le gusta ver películas con temas políticos, le gusta ver Kevin Spacey. Juntémoslo. Lo mismo que pasó con la película de los gatitos. La gente que ve en YouTube. Ya te la volvió a aplicar, carnal. No. Ya lo mandó a ver gatitos otra vez. Carajo. Ahora, y obviamente sale la princesa Buttercup, ¿no? Que es Robin Wright. Exactamente. Bueno, o Hipólita. No, no es Hipólita, era... No, ¿quién era? Es la... En la tía, bueno, la tía es... No era... ¿Cómo se llama la pelirroja? La tía incómoda. Antíope. Antíope, sí era. ¿Por qué lo grité? Sí. Porque te acordaste, bingo. Ah. No, y si está como no, yo si le ponen sí Buttercup ahí. Ya él sí lo callas. ¿Por qué no te callas? Porque Damas dijo una palabra, no se aventó 25 minutos gritándome al oído, güey. Por eso. Pero ya lo consideraron como momento épico del programa, no sé, carnal. Está nominado a los Emmys. Exactamente, güey. Pero bueno. Eso que no es televisión. Exactamente, güey. Es HBO, somos el HBO de los podcasts, ¿recuerda? Ya, eso sí, estamos flipando. El HBO de los podcasts. Somos porno, sí, a huevo. No, pero. Digo, Amazon es la que tiene las, ¿cómo se llaman las hamburguesas? White Castle. La serie. Ah, de Manning de High Castle. Sí, White Castle, ¿no? American Gods. American Gods. Sí, American Gods, insisto. Si no la han visto, vayan a ver, The Thick, que se estrena a final de agosto. Güey, si no. Y pinta que está poca madre. ¿Ya viste el piloto? No he visto el piloto. No, no viste Speed Race. No, no, pero. Güey, realmente. Tú me lo recomendaste está, mucho. Mira, yo soy gran fan de The Thick. Pasó lo mismo, ¿no? Que pero la serie anterior, que salió meses antes, ¿no? Sí, no, pero eso era para ver si pegaba, si la gente lo aceptaba, y entonces sí se aventaban a producir toda la serie. ¿Qué es la diferencia con los streamings a las cadenas de televisión? Es de que, güey, abriendo The Thick, si tú tienes que aventarte por lo menos cuatro, el piloto, si lo aprueban, bueno, y de ahí cuatro, ¿no? El piloto se aprueba, de ahí lo ven, de ahí escogen. Dicen adelante, hacen un order de 13, me parece, 12 o 13 capítulos. Que era lo que se estrenaba en otoño, usualmente, de 10 a 13 episodios. Y ahora lo que pasa es que muchas veces le daban la extensión, ¿no? Ajá. Si veían que jalaba muy bien los 5 capítulos, como decían, Lucifer. Échate toda la temporada completa, no, pero en la misma temporada, no. Ajá. Como Lucifer, ¿no? Lucifer sí la dejaron en 13 y después la segunda. Como ya Supergirl, güey. Como Supergirl. Que no sabían si iban a terminar la primera temporada o no. Igual, ajá, y eso también es contraproducente para los escritores viéndolo. El escribir. Eso puede ser contraproducente. Porque curiosamente dices que cambia el esquema. Pero también los escritores están enfocados a producir 13 capítulos nada más en un inicio. Que era lo que comentaba, que entonces, no están tan contentos porque es menos chamba, menos varo. No es lo mismo de que te comprometas a una serie. Es más fácil. No, es que menos dinero. Es dinero más fácil. Recordemos que en Los Ángeles también el manejo en el proceso creativo es distinto. Tú puedes haber hecho 20 pilotos y 3 series de las cuales grabaste 6 episodios y te pagan. Sin embargo, si te comprometes a una serie de 2 episodios, ya no vas a poder agarrar chamba por el resto del año. Y esperas que la serie pegue. O sea, a ver, eso está muy interesante, carnalito. Si es una exclusividad. Yo no puedo escribir 2 series en un año. Puedes hacerlo, pero bueno, la cuestión es... A ver, esa es mi pregunta. ¿Puedes escribir dos series en un año, carnal? Yo, de que puedo, puedo. No sé si la vez vayan a ver. Ok. Pero bueno. O sea, la capacidad ahí está. Efectivamente, o sea, pero o sea... Como escritor. Explícanos ahí. Yo me quedé... explícanos ahí. Básicamente, y el Wookiee hacía ese manejo. Obviamente depende del tipo de estudio, pero tienes... básicamente se maneja una especie de exclusividad. Imagínate que tú tienes un acuerdo, en este caso con Marvel, con el web, para escribir de superhéroes. Uh-huh. Eso te limitaría para escribir, por ejemplo, The Thick, o te limitaría para escribir con otra American compañía Gods. O American Gods. Brian Fuller, por eso él estuvo trabajando, también por la cuestión de tiempo, porque es una joda, él estuvo originalmente como la cabeza de Star Trek Discovery, uh-huh, y estaba con American Gods, abandonó una de las dos para enfocarse de lleno con American Gods. Bueno, pero eso no lo haría limitarse, eso diría que tiene un contrato muy bien pagado, ¿no? No, y no tenía tiempo, es que ese es el otro factor, tiempo. La competencia, imagínate que en enero vamos a revisar todo lo que se va a estrenar en marzo, en a partir de primavera, uh-huh, o en verano, que es la temporada fuerte para películas, y ya se está metiendo también para el cine. Todas esas series tú tienes que estarlas produciendo desde enero. En enero empiezas a meter todos los pitches. ¿Quieres el ejemplo más claro de todo esto? Powerless. Mm. O sea que, sí, porque vamos ahí. Espérame, 8 episodios. Y el octavo lo tenemos que poner a huevo porque sale Adam West y se acaba de morir. ¿Cómo escribe? No lo transmitió ABC. No. ¿Qué es? NBC, en NBC, ¿no? Era NBC, Powerless. Sí, y lo dejó en línea nada más. Y lo pusieron en el canal de DC, sí. DC Direct. Pero no es curioso, o sea, digo, quieras que no. O sea, si a ti te da una serie de 13 capítulos, tú ya tienes pensado cómo la terminarías. Uh-huh. En caso de que no te la renoven, la tienes que matar en 13 capítulos. Lo que me estás diciendo es que al quinto capítulo, cuarto capítulo, dicen, oye, tuviste éxito, poca madre, te doy la orden completa, ¿sí?, y tengo que meter paja. ¿Sí? No pasa. Necesariamente. Pero si tú sigues, por ejemplo, en Twitter a Guggenheim, él es el mejor ejemplo que siempre está. Ya tenemos el guión de lo que tú vas a ver hasta dentro de 5 semanas. Uh-huh. Aquí está el guión que tenemos aprobado apenas. Porque ellos, si no van bien al día, vas como con un mes, mes y medio, a veces hasta 2 meses de adelanto de lo que se pasa al público. De hecho, es tu línea completamente. Pero esa es la forma. El plot. Ajá. Lo tienes diseñado desde un principio. Como para ya, tener ya sea que cierres. Lo haces a 13 números o a 24. De hecho, te voy a decir una cosa. Si y tú, después lo que haces ¿ya viste es la primera meterle temporada de script? ¿Ya viste Supergirl la primera temporada? Estoy en eso, carnalito. Okay. Cuando llegues al episodio 9, no, al 13. Cuando llegues al episodio 13, ponle atención a ese episodio, el 14. Entre menos me lo dices, entre más me lo dices, menos se lo creo, güey. Pero cuando llegues al 13 episodio, ponle atención a ese en particular, y el 14, vas a ver que sí, así como que, sí les dieron chance. O sea, se ve como... Sí, se nota, ¿no? No es como Arrow, que al final de la cuarta temporada, que, mira, y se fueron navegando hacia el horizonte. No, siempre le he visto temporada, mucho, ¿no?, el símil a Iron Man. Sí, la tercera, sí. Que es la tercera temporada, sí, donde se van. ¿Verdad? Ajá, uh-huh. Exactamente. Pero, por pizza, obviamente. Pero ahí es donde dices, güey, aquí era como para ver si realmente iban a llegar, aunque estaba planeada para la quinta temporada... O sea, había planes de, güey, si nos extienden el contrato y la aceptación está chida, tenemos para 5 temporadas. Uh-huh. Pero realmente planeada la tenemos hasta la tercera. Pero también recuerda que eso, y se aprovecha actualmente porque tienes los finales de media temporada. Es en correcto. Diciembre, ese fue el primer cierre, uh-huh, pero dejas el plot como para que pueda continuar. Y de cierta manera, o sea, es como lo empezó a manejar, conste, eso es por números, uh-huh, es por producción, por costo, por lo que sea. Agents of S.H.I.E.L.D. lo hace de igual, ahorita, uh-huh, hace 2 historias, ¿no? Ya tiene 2 arcos principales, ¿no? Pero ahí lo hace, ¿no? Y después ya rogando sale que alguna solo pegue, güey. Y ahí rogando que alguna pero pegue. También, y por eso menciono mucho, sigan a Guggenheim cuando publica los guiones, porque ahí ves el proceso. Él tiene chamba todo el año. Uh-huh. Aunque sean periodos de vacaciones, ellos siguen trabajando, grabando episodios. Por eso, cuando tienes una serie que va a ser de 22 a 26 episodios, uh-huh, tienes chamba todo el año. Pero estás hablando de alguien como Guggenheim, estás hablando de alguien como... O sea, que tiene 4 series en producción, puede escribir en la que se le pegue la gana, porque tiene contrato con DC, ¿no? ¿Cuánto tiempo y trabajo le costó? Eso es lo que todo el mundo quisiera hacer. Uh-huh. Es todo el mundo. Pero fíjate, porque aparte, la ventaja que tiene Guggenheim es que todo está en el mismo universo. Uh-huh. Entonces lo puede... Digamos que sí es un trabajo extra, pero no es algo que le rompa la capacidad para otro programa. Al contrario, es un complementario. Uh-huh. Y eso lo seguimos platicando después del corte. Y ya saben, como diría mi futura ex esposa Jessica Chobot, lo escucharon, discútanlo. Nosotros somos Destripando, el podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. Soon. naked. History repeats itself. Try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. And nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Try your best to win them all, and one day time will tell. When you're the one left standing there, you've reached the final bell. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, eso sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Nosotros seguimos siendo el equipo DCA. Y en el bloque anterior estábamos platicando de cómo DC mandó a mi carnalito a ver gatitos. Y se los puso textual. En su cara. En su cara y en pantalla, a todo color. Ajá, es lo bueno que se me distrae y lo puedo decir. Pero bueno, no, el es punto. Que estaba viendo ahora que se dice, le estaba aplicando al Wookiee. Sí. No, dice que los millennials son tan flojos que ordenan la comida más simple. El estudio lo demuestra. Ok. Te estaba poniendo los aguacates en pantalla. No, ok. Listo. Aguacate todo. Sí, ok. Y échale aguacate a la pantalla, güey. Sí. Pero bueno, estamos platicando en el bloque anterior acerca de cómo van a relanzar la historia de un pobre muchacho blanco heterosexual. Uno, obviamente ya es un grupo social limitado, como es Johnny, que va a reabrir en un intento por ganarse la vida de manera decente, va a reabrir el Cobra Kai, el dojo de Cobra Kai. Ajá. ¡Cobra! Ah, no, ese es Cobra Kai. Ese es Cobra Kai, güey, ese es Cobra Kai. Pero, cobra bueno. Cobra aquí, cobra acá. Ay, ¿no? El cristal, maquillate. Y se pregunta, ¿por qué no tenemos más Patreons? Agradezcanle a nuestro mecenas, ¿ok? Agradezcanle realmente. Pero bueno, hay cosas interesantes. Ya estamos platicando que Amazon Prime trae The Tick, uh-huh. que sale en agosto. ¿Cuándo se lanza Yo, Black Lightning Man? ¿Es para uh-huh. mid-season? Creo que es para... ¿O no se va hasta el año que entra? ¿Es 2018? Ahorita te digo. Los negros, güey, no seas racista y pongas a Terry Crews en Gibbs en tus comentarios racistas, cabrón. No me avientes ese negro. Ah, ¿verdad? Wey, no le saques, güey. Mira, mueve los pectorales. Ese sí te lo desmueve. Pero bueno, cosas interesantes que salieron. Viene... ¿cómo se llama esa madre que va a ser el estúpido Snyder? Metal Knight. Ya se liberaron las primeras. Metal, ¿no? Se llama Metal, como tal, la miniserie. No, hay una que es Metal Knight, ¿no? No, es nada más Metal. Se llama Metal. Sí, la otra era como de MTV de con Headbangers o algo así, ¿no? Una madre. No. Ya sacaron la primera imagen, que es Flash. Batman Flash. Este... Se ve bien pinche. Bien pinche. No, se ve bien, culero. Así, tal cual. No sean cual. Bien ojetes. No, es que se ve pinche, güey. Neta, se ve pinche. Mira, y si va hasta el 2018 Black Lightning. Yo, Black Lightning Man, ok, perfecto. Está bien, qué bueno. Que por lo menos le den tiempo. O sea, aparte este güey, entonces, este director, perdón, nada más volviéndole a The Humans. ¿Productor? Ah, no, el director. Showrunner. El imbécil se está volviendo en el Igor Cordey de las series de televisión. O sea, no hay tiempo, este cabrón sí se las avienta en 3 meses, dásela. Lo peor del caso es que él viene de Dexter y de Six Feet Under, o sea, es alguien que es bueno. Pero aquí le está la cuestión de tiempo, sí le está... Bueno, pero Dexter es la mala, ¿no? Las temporaditas malas, ¿no? No son pero las buenas. Cualquier una temporada mala de Dexter es mejor que muchas cosas que se ven por ahí. Ah, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero está cabrón. Pero bueno, está bien. No, la sexta temporada de Dexter. Esa no existe. Es una mierda. Es como la prueba de y este luces y vestuario de Batman, la de Batman Forever y Batman and Robin, que a ver no, si no, la no sale. Tanto, no tanto. Como dice mi carnalito, cualquier temporada de Dexter es lo menos un poquito mejor que otras cosas. O esa prueba de CGI y de animación por computadora, que creo que le pusieron Catwoman. Hija de su madre. Sí. O Daredevil de Ben Affleck, güey. No, esa es muy superior. No puede ser comparado al nivel de Catwoman jamás. No. O sea, no, eso sí es pecado, honestamente. O sea, es Catwoman, Electra. Oye, ¿qué te parece que contrataron al escritor de Electra? ¿En quién, güey? ¿Por qué? ¿En dónde? ¿En algunos chiquititos o cómo? ¿Quién lo contrató, espérate, déjame veo. Él va a ser el responsable de hacer el guión para... Por cierto, güey, me suena como el Corset Child para el episodio 9, güey. No, sí. ¿Sí es el 9? Es del calibre. Es que así de inteligente suena ese tema. Ahorita les digo. Aprovechan en lo que googleas. Platícanos lo de Corset Child. ¿No, qué onda con que Star Wars y el Corset Child y que quieren arruinar la franquicia de Star Wars o qué carajos? Me están echando ganas. Sí. Primero platica qué es el fanfic de el Corset Child. Para los que no sepamos o supimos hace poco, ¿no? Para que somos poterianos, ¿no? Para que nos podamos seguir riendo, pues. Sí, por favor. Para que nos podamos seguir burlando, sí, por favor. Es la continuación oficial de la historia de Harry Potter, 19 años después. No es una novela, es una obra de teatro, lo consigues como libreto. Uh-huh. ¿No es comedia? No. Y tal cual es que, ¿cómo le va a uno de los hijos de Harry en la escuela? Pero hay viajes en el tiempo sin explicación. Eso es Doctor Who, güey. Personajes que no tienen nada que ver. Literal, es puro Shalakafluki del malo. Y hay fanfics que son mejores y más coherentes. Güey, hay no un, es hay, nada coherente con la... Hay un foro que se llama Bloodhaven, güey, que hacen los fanfics. ¿Quién lo escribió? Poca madre, güey. Se llama Thorn, si no mal recuerdo, Richard. ¿Qué es Thorn, este güey, no? Es el güey que quieren para el episodio 9, ¿no? No quieren. ¿Ya está en el 9? Está para que tenga ojos frescos el guión. Warsis... Y se quejaban de J.J. Abrams. Warsis, ahí les encargo, Realmente es... La cara del Gubbio, o sea, güey, alguien tómenle una foto para ponerlo de portada de programa. Olvídense de la chica de la semana, ¿no? La cara de Augustus de Spencer, güey. ¿Qué? Iron Fist 2 es la que va a tener a ese escritor al delecto. Le están echando ganas también para que Iron Fist no pegue. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no les cae bien? Porque es rubio. Lo discriminan por ser blanco, hombre trabajador, sí, por blanco. Por no haber puesto un actor con dinero, del 1%. Por ser del 1%. Que curiosamente es lo que mencionan de los primeros reviews de Defenders, de los primeros episodios para prensa. No son reviews completos por embargo y esas cosas. Pero dicen, no, la serie va muy bien cuando está Daredevil. Entonces entra Jessica Jones súper chido, entra el negro y poca madre. Y después se va todo a la madre cuando entra el güerito. Y así como que, ¿en serio? Eso es mala fe. Eso honestamente, no. Eso honestamente es muy bajo. O sea, la verdad cae muy bajo. Y no está sobre todo si dijeras, cada quien está grabando su parte, hay otro director, es esto, es un mismo showrunner, es esto, es muy imbécil el comentario. A mí honestamente en el momento y tendencioso. A mí en el momento que sí ya se fue a la madre de las series y llegó Jessica, ya valió madre, está chingó a su madre. Es exactamente Jessica, ya valió objetivo que mi canal. Sí, ya valió madre esto, güey. Es que el güey no tiene tanto carisma como nosotros tres. ¿Qué te pasa? Claro que lo tengo, güey. El actor es el menos carismático. Pero de todos modos, yo le atribuyo que mucho de la, y lo comentamos aquí, el problema fue el showrunner de esta serie. La serie no es mala, es mejor que Jessica Jones, cabrón. No te mata de hueva el tercer episodio, ya mata al pinche Purple Man. No, güey. O sea, ya supéralo, pinche vieja, ya supéralo. No es lo mismo, güey. Honestamente es mejor, ese güey, el güey está peleando porque no le roben su lana, cabrón. Ah, pero no fuera Tony Stark porque... ¡Ay, sí, que peleé por su varo! Ah, ¿verdad? Pues, ay, no sean cabrones, güey. No. ¿Quién habrá sido más veces pobre, Tony Stark o Bruce Wayne? Bruce Wayne. Ahí se van, ¿no? Bruce Wayne. ¿Sí? Sí, pero a Bruce Wayne porque le hacen scams así de que... Güey, el otro día me llegó un scam de que... ¡Ay, prevén tu scam, anti-scam! Güey, tu scam, tu anti-scam es un scam, güey. Oye, güey, estás así diciendo que a Bruce están Wayne. El detective más grande del universo... Y le han volado su empresa a lo pendejo tantas veces. Ahí te voy a corregir una cosa para que veas cómo los Marvelitos son ignorantes. Los Marvelitos son ignorantes, fue culpa del negro. El que se hace cargo de la compañía es Lucy Fox. Sí, claro. No es. Lo estás agarrando de macho cabrío negro expiatorio. Sí. Ni que fuera chofer del Metrobús, no seas ojete. Así es Lucy Fox. ¿Quién le manda a poner al negro? Por eso lo contrato. Este es negro. Sí, a huevo, este güey. De aquí me agarré ya, de aquí soy. Pero, Iron Fist, Danny Rand, lo que está haciendo, güey. Curiosamente. Pero no fuera, te digo, pinche Star, porque... No, sí está peleando por sus derechos. Danny Rand también, güey. Como comentario, Iron Fist, curiosamente, en Comixology, está siendo utilizado como punta de lanza para tratar de cambiar un poco la plataforma y medio de distribución de Marvel. Está saliendo una serie original de Cary Andrews. Se llama, creo, The Iron Fist o algo así, pero en plural. Tengo duda, ahorita lo checo. Pero es una serie que no se ha publicado. Se publicará después en papel. Y va a ser como tal. Son 4 números y van a ser el primero completos en Comixology. Ya va el segundo número ahorita. Okay. Eso suena bastante Eso es una experimentación para ver cómo funciona. Yo creo que es claro ya la intención de empezar a migrar todo. Así inició Batman 66. Uh-huh. Es correcto. Y después se fueron los 69. No, okay. A ver si. Perdón, carnal. No te preocupes. Sígueme contando, güey. ¿Qué pex con The Cursed Child y qué onda con Star Wars y Han Solo? O sea, cuéntanos tu pésima semana, güey. Pues sí, The Living Weapon. The Living Weapon. Será Iron Fist, The Living Weapon. Ok. Bueno, como dijimos hace unos cuantos programas, cuando muere Carrie Fisher, quien empieza a sufrir más es el director del episodio 9, Colin Trevor, porque así como el episodio 7 estuvo centrado en Han Solo, el 8 está sobre Luke y el 9 estaba planeado para estar centrado en Leia. Okay. Entonces, obviamente ya no hay Leia, y él fue el inmediato quien empezó a reescribir uh-huh. y a checar todos los problemas porque ya no tenía la estrella. Todo el mundo sabía que iba a haber un tenía problema. Que trabajar en el guión, pero no sé por qué escogieron a este tipo que escribió de Cursed Child. ¿Qué tan bien se vendió Cursed Child, güey? O sea, realmente... Digo, me queda claro que todo el mundo se vendía por ser Potter. Sí, era oficial. No, porque obviamente cuando sale está en los primeros lugares, pero no se mantiene como los libros de Harry. Pero como obra de teatro sí ha pegado, no hay boletos hasta como de un año y si pues, es como Spider-Man el musical en Broadway, güey. Exactamente. Ajá. La diferencia es que aquí no está perdiendo dinero, aunque se esté llenando. Ese fue el problema con Spider-Man. Ajá. O Batman, güey. Batman el musical. Le fue, pero súper bien. ¿Eso no era Superman? No, Batman, Spider-Man también tuvo problemas, muchos problemas. Sí, el que llegó a reescribir la versión final fue el de Archie, que es Aguirre Sacasa. Es el que logra ya... que se mantenga la obra como tal. Para cerrar, ¿no?, dignamente. Exactamente. Sí. No, está cañón. ¿Y luego Han Solo, güey? Pues ya no hay Han Solo. O sea, pero no estaban diciendo que ya habían casteado otro güey y en la semana estaba viendo la película. Son rumores de que se cambiaría al actor porque ni con el coach de actuación la está dando el nivel. Pero el director, o sea, está súper feliz, lo dice en Twitter, se toma fotos con Arturito, porque es el mejor actor. A ver, la silla. ¿Va a haber o no película de Han Solo? Yo creo que ya deberían dejar morir ese proyecto. ¿De ese calibre? Por orgullo no lo están haciendo. Sí, por orgullo no. Por eso metieron el cambio de... el cambio de director y están buscando otro. Manden al diablo al actor. O sea, aparte, si no... A mí se metan al baby. ¿Sabes por qué no lo quieren matar, güey? Porque recibieron una llamada de George Lucas diciendo... ¡Ja, ja! Y colgó, güey. Por eso... No, ni madre, güey. No, ni madre. Ahora sale esta cosa así, güey. Ahora sale esta chingadera así. Como salga. Contrátate a quien sea, güey. Y, por ejemplo, pero ya está el cast... El supporting cast de Han Solo no era tan malo, güey. Digo, estaba Khaleesi, ¿no? Sí, estaba Danny Pudding también. Pero el Khaleesi era para el Last Shot. Si no, no pegan esas madres, pero bueno. Los spin-offs, si no hay Last Shot, no pegan. Pero lo mejor del caso es que de la mayoría de las películas, bueno, en Star Wars se han sabido manejar cierto hermetismo, pero ya sería de que se viera aunque sea un teaser o algo. Y de aquí, no, fuera de las fotos de Ron Howard, no se ha visto absolutamente nada de la película. De la foto de Ron Howard, donde estaba con todo el cast y el primer tachado fue ese. De hecho, todo... Estaban haciendo el comparativo de cuando se iba a estrenar Rogue One. Uh-huh. A estas fechas ya había por lo menos un teaser. Uh-huh. Lo que comentaba. Y ahorita ese, no hay. Ese proyecto que no lo saquen. Pero yo no sé cuánta lana vayan a perder. Ahora van a sacar uno de Luke. Ah, huevo. Ahí no se aparta, güey. Hay una petición online. Pero no está. Ya van a cambiar todo. ¿Cuántas firmas lleva, güey? No, quién sabe. Pero aquí tiene Luke joven, esa Sebastián Stan. Pues es que está igualito, sí, está igualito. Y eso sería interesante. ¿Cómo se hizo después del Return of the Jedi? Y ya trae la fama del Winter Soldier, güey. Entonces ahí sí no estaría tan descabellado. Muy jalado, pero no tan descabellado. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, te recomiendo ese carnal. Ya, ¿por qué siempre me agarras a mí? Pues precisamente para que pongas atención, güey. Comiendo pilote, caray. Sí, sí, sí. No, para que no dejes de estar viendo RedTube, que diga YouTube Red. O los videos de gatitos que te ponen. No, mira, yo estaba viendo Thumbs Up para One Punch Man en Netflix. Uh-huh. Vale la pena, está bastante interesante. Y en cómics les voy a recomendar... Búsquense el compendio de... ¿qué será? Powers. Powers de Brian Michael Bendis. El primer volumen es excelso. De hecho, todo el primer volumen es excelso. Pero la primera historia, Hooky Retro Girl, es fantástica. Okay. La verdad, vale la pena. Es Bendis, ahí sí, escribiendo en su máximo esplendor. Digamos, uno o dos títulos, que es lo que debe de escribir para mantener la calidad de todos sus títulos. Uh-huh. Y vale mucho la pena, la verdad. Muy, muy interesante para que vean de dónde salió la fama que gozaba Powers y que ha ido decayendo por la poca atención que le ha puesto por atender todos los demás proyectos que tiene, ¿no? ¿Tu recomendación, Wookie? Del Vault de los Recuerdos, Emerald Twilight, cuando Hal Jordan destruye a los Green Lanterns y es la primera aparición de aquel reino. Buen punto, de hecho sí, pues sale en el último panel, en la playa con Alexandra Devitt y... Pídele un deseo. No, mija, esa estrella va para el otro lado. Tú pídelo, dije pídelo. Que nunca pierdas la cabeza. Sí. Me agrada tu comentario, carnal. No esperaba verlo de nosotros. ¿Tu recomendación, DC? Esta semana, y retomando ya el tema del aniversario de Jack Kirby, bueno, ya hemos mencionado el Commander Challenge, pero surgió un especial que es muy bueno, tiene varias historias, las dos principales, una es por Shane Davis en la escritura y en el arte, y es el New Gods Special, que es un tributo bien bonito, precisamente no, a los dioses nuevos. No sabía que escribía Shane Davis. Escribe y hace el arte concretamente de este número. Y la segunda historia es por Walt Simonson. También escrita y dibujada por Walt Simonson. En la primera tienes una historia de básicamente Orión contra Calibac y, y también tienes un reprint a modo de tercera historia de las historias originales de Kirby. Jack Kirby. Está muy padre, la verdad. Entonces es la recomendación, The New Gods Special. La verdad, una forma muy digna de recordar al rey. Y ahorita que estamos rápidamente en cuestión del baúl de los recuerdos y nostalgia, como lo de Walt Simmons intentó hacer el revival de Jack Kirby's Fourth World, al único que le ha salido bien, más o menos bien, fue a John Byrne, pero Simonson hacía unas cosas impresionantes y no, por desgracia no pegó demasiado complejo New Gods. No, salió el TP. Es más bien tirándole como a Prestige Format. Chéquense The Many Deaths of the Batman. John Byrne escribiendo, Jim Aparo dibujando. Es impresionantemente bueno. Pero bueno, y de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de todo el equipo de S.A. Recordamos un agradecimiento a nuestro mecenas, precisamente Juan Espíritu, que nos está acompañando desde la mismísima Casa de los Héroes, en el centro del multiverso. Ahí nomás. Ahí nada más. Y también tenemos a nuestros productores ejecutivos, nuestras productoras ejecutivas, que son Ale Velasco y Anita Valdesmil. Y tenemos también en otro rincón, ahorita yo no le estoy dando las ubicaciones, porque como yo no tengo las escrituras, mi carnalito Nightboy es el que sabe dónde están. ¿En quién nos quedamos? Productoras asociadas. Ah, nuestras productoras. Productoras ejecutivas. Ellas están en el Watchtower. Ajá, ¿y nuestros productores asociados? Está uno está en Mount Justice y el otro está en Happy Harbor, sí, cómo no. Son Rodrigo Díaz y Mr. Danger, Federico Rosas. Ya dijeron a la persona que está en The House of Heroes. Desde luego, pero ¿por qué no mencionarlo? Nos acompaña en cuerpo y en espíritu el mismísimo Juan. Nuestro mecenas, Juan Espíritu, exactamente, ya saben. Y obviamente en la isla de Gilligan, Lico Spills, todos los demás. Awesome. Tenemos a Edith Sánchez, Carito Ramos y el mismísimo desapercibido. Arroba Betotón. Al que pide el anonimato. Arroba Betotón, Alberto García, muchas gracias por su apoyo. Ustedes, bolas de lángaros, se van a perder de cosas muy chidas como los de Strip, porque son nada más para nuestros Patreons. Ahora sí, ya no van a estar disponibles una semana después de que los grabamos, porque nuestro mecenas dijo: quiero el de Strip de regreso para poderlo seguir recomendando. Hay calidad, nosotros lo hacemos. En realidad no lo dijo, pero le leemos la mente, que lo quiere. Lo dijo. Bueno, de esa manera llegamos al final de sus programas. Lo dijo porque él sí los veía. Exactamente. De hecho, los ha recomendado en su Twitter constantemente. Ahora sí, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Guki, DC, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. En tus sabias palabras, carnal. ¡Va a haber gatitos! ¡No! ¡Vayan a ver gatitos! No es cierto. No. Los productores jamás me nunca, no, ellos están fuera. Y por cierto, acuérdense, destripando el HBO de los podcasts. ¡A huevo, somos porno, sí! Close, erase my foes.